Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El viernes pasado comenzábamos nuestro programa de Frecuencia Abierta resaltando entre los títulos de la prensa nacional algo publicado por el diario El País, donde se anunciaba que las autoridades de INAO habían decidido cambiar a 5 de los responsables de las diferentes oficinas de INAO en el interior del país. Y entre esa información se incluía el cambio en ese cargo de quien hasta ahora era responsable de INAO Maldonado, del señor Daniel Guadalupe, y el ingreso de alguien conocido por todos nosotros por haber ocupado ya otros cargos de responsabilidad aquí en el departamento de Maldonado. Me refiero a Eduardo Rodas. Hoy lunes ya estamos en condiciones de tener la primera comunicación con Eduardo Rodas para hablar sobre esta designación y el presente y futuro de su actividad, que lo incorpora ahora, pienso yo, en una nueva experiencia a ser la máxima autoridad de INAO en el departamento de Maldonado. ¿Cómo te va, Eduardo? Bienvenido. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la comunicación. Buenos días, Jorge. Un gusto estar en contacto nuevamente contigo, con la radio y, bueno, naturalmente con toda la audiencia. Lo mismo para nosotros. Posiblemente a muchos le pueda haber llamado la atención tu designación por no ser una persona que estuvieses incorporada al INAO hasta ahora, pero también es cierto que sabemos todos de tu experiencia en lo que tiene que ver con ocupar cargos de responsabilidad desde el punto de vista de la función pública, ¿verdad? Y, sí, exactamente. El primer sorprendido fui yo. ¿Ah, sí? Tengo que reconocerlo, sí. Uh-huh. Sí, porque mis objetivos estaba jubilarme en este año, y bueno, cuando llegó el ofrecimiento, para mí fue una sorpresa, y un honor, naturalmente, que hubieran pensado en mi persona, considerando 30 y pico de años en la función pública, y bueno, muchos años en el trabajo con niños, niñas, adolescentes, a través del deporte, así que, bueno, acá estamos, enfrentando este desafío. ¿Cómo fue este proceso, Eduardo? ¿Desde qué momento estás enterado de la decisión de INAO de hacerte responsable de INAO Maldonado? Bien, prácticamente desde que dejo la dirección departamental de Mides, porque al ser funcionario de carrera, director de carrera y no estar ocupando el cargo de mi función, me comunico, es decir, me llama el vicepresidente de INAO, Aldo Velázquez, sabiendo de mi experiencia en gestión y en particular en lo que son las políticas de calidad, me plantea que se quiere hacer una mejora de gestión. Y bueno, transcurrió el tiempo, me dijo en aquel entonces de que había intención de hacer algunos cambios a nivel nacional, si me interesaba la propuesta, me pareció un interesante desafío, y bueno, después corrió el tiempo, pensé que incluso quedaba todo sin efecto, y después fue ratificada la idea original, y bueno, insisto que me gustó el desafío, creo que tantos años trabajando en políticas sociales, con un amplio conocimiento del territorio de Maldonado, me dan algunas herramientas como para enfrentar este desafío medianamente confiado en tener éxito en la gestión. ¿Eso significa que de alguna manera fuiste empapándote de la realidad de INAO durante estos últimos días? En realidad diría que durante los últimos años, ¿no? Porque tuve el honor, el privilegio, desde que comencé a trabajar en el Mides, a pasado mediados del año 2005, de trabajar de alguna manera vinculado a INAO. Tuve contacto con todos los exdirectores, recuerdo a Silvia Pizarro, a Diego Barbosa, bueno, ni que hablar, con Daniel Guadalupe todos estos años, donde nos encontramos en distintos ámbitos de articulación interinstitucional, como puede ser la Junta Departamental de Drogas, la Comisión Departamental de Prevención del Suicidio, de Prevención y Atención a Víctimas de Violencia de Género, lo que es IPIAP, que atiende los temas vinculados a la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. O sea, cuando trabajamos en políticas sociales en el Mides, trabajamos con todos los organismos del Estado. Entonces, si bien la interna de INAO no la conozco plenamente, sí he estado en contacto con los clubes de niños que hay en el departamento, con los CAIF de manera permanente. Entonces, no me es completamente ajeno lo que tiene que ver con la misión de INAU, ¿verdad? Así que, en realidad, hace muchos años que vengo vinculado por el trabajo en políticas sociales, no solamente con INAU, sino con otros organismos del Estado. ¿Cómo fue la transición en ese sentido? Bueno, en realidad todavía no fue, porque hasta hoy día aún estoy en Mides. Creo que mañana o pasado estaría acercándome concretamente a INAU. El vicepresidente, el jueves pasado, vicepresidente de INAU, me dijo que se habían firmado las resoluciones de los 5 cambios que se harían en distintos departamentos, y creo que estaría asumiendo funciones mañana, pasado. Y bueno, vamos a tener naturalmente una transición ordenada, un conocimiento de qué es lo que se está haciendo, y bueno, basado en mi experiencia en gestión pública, incluso también como entrenador deportivo, tendremos que hacer un diagnóstico de situación para ver las fortalezas con que cuenta el organismo, qué oportunidades de mejora se pueden encontrar, qué amenazas pueden haber en la gestión o qué debilidades. Hecho ese diagnóstico, comenzar ese proceso indicado por el Directorio Nacional de INAU de mejora de gestión. Más allá de no haber hecho todavía esa transición, ¿qué idea formada tienes de la situación de INAU en Maldonado y de cómo el departamento está preparado para enfrentar las situaciones del presente y del futuro? Maldonado es un departamento muy particular. Históricamente, el crecimiento en la población es permanente. Nosotros muchísimos años atrás habíamos hecho un estudio de que 3.000 personas por año pasaban a radicarse en el departamento de Maldonado. Quienes son migrantes, habitualmente gente joven, que viene con hijos, o si no van a tener hijos acá. Y esa histórica migración de compatriotas, ahora hay que sumarle el fenómeno de la migración de extranjeros. Hoy estamos recibiendo acá en Maldonado venezolanos, cubanos, dominicanos, colombianos, jóvenes que vienen con niños. Entonces creo que tenemos que trabajar no solamente de INAU, sino pensar en la interinstitucionalidad en lo que es ese crecimiento de población. Entonces vamos a necesitar más CAIF, los hospitales tendrán que ver cómo van a reforzar su atención, los centros educativos. Por eso insisto en que la interinstitucionalidad en políticas sociales es básica para alcanzar los objetivos. En políticas sociales no se puede pensar que el Mides por sí solo, o la intendencia por su lado, o la educación por el suyo, o INAU, emprendan acciones de manera individual. Porque políticas sociales es eso, ¿no? Es trabajar muy coordinadamente. Y bueno, ya que nombré los CAIF, lo primero que quiero hacer es recorrer todos y cada uno de ellos para saber en qué situación se encuentran los cupos, dónde va a ser necesario, que ya lo habíamos pensado, ampliar la atención a menores de 3 años, en lo que es ese programa de CAIF, clubes de niños. También me preocupa especialmente la desvinculación del sistema educativo de adolescentes, que es muy alta, como lo es en todo el país. Si algo estoy seguro que no me va a pasar en INAU, es aburrirme, porque trabajo claro. Hay de más, ¿verdad? No, además es un cargo de mucha sensibilidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Muchísima nosotros sensibilidad. A veces nos enteramos con tristeza en los medios de comunicación la situación de violencia que sufren los niños, las niñas, los adolescentes. Estamos hablando de miles de denuncias que hay por año de maltrato, de abuso sexual. Más de la mitad de las denuncias que se constatan es hacia niñas. No es un detalle menor que también muchas veces la violencia que sufren la tienen totalmente naturalizada. Recuerdo, Jorge, el difunto presidente Vázquez, una de las veces que vino a pescar a Punta del Este, decía que Uruguay tenía una emergencia social en lo que tenía que ver con los femicidios. Y la emergencia social, yo creo que va mucho más allá de los femicidios. Cuando tenemos en el país una pandemia que todos los días se lleva entre 2 y 3 personas por suicidio, y muchas de ellas son jóvenes, ahí tenemos un problema. Cuando nosotros tenemos miles de niños que tienen naturalizado ahí ir a la cárcel a visitar al padre, al hermano, Ahí tenemos también otro problema. Como decía antes, cuando mencioné la Junta Departamental de Drogas, el alto consumo que hay de sustancias, cuando sabemos que a los 13 o 14 años comienzan la ingesta de alcohol en los jóvenes en el Uruguay, a los 14 o 15 el consumo de marihuana, a los 16 o 17 el consumo de cocaína, ahí tenemos también otra emergencia social. Entonces, vaya que tendremos que trabajar articuladamente entre todos los organismos y muy vinculados también con la propia ciudadanía, ¿no? Acá hay muchas organizaciones sociales preocupadas por la situación a las que tenemos que sumar para trabajar coordinadamente. Eduardo, vos sabés que hace unos días, no muchos, Paula Audala, el presidente de INAO, estuvo por acá justamente por situaciones vinculadas a los CAIF, donde, entre otras cosas, después estuvo hablando con nosotros y resaltó la infraestructura que tiene el departamento, habló de inclusive de la mejora y ampliación de algunos de los que están, creación de nuevos CAIF en el departamento, y realmente en el total se suma una infraestructura bastante interesante. Eso también requiere de personal, y de personal adecuado, no es la función, en este sentido, personal comprometido. De capacidad, claro. ¿Tienes una idea de qué recursos tiene INAO en Maldonado, o todavía no pudiste acceder a esa información? No, todavía no tengo, y justamente quiero, cuando hoy comenzamos la entrevista, hablaba de diagnóstico para saber el punto de partida, y a partir de ese diagnóstico ver qué acciones tenemos que emprender para fortalecer y mantener lo que está funcionando bien, y si hay que dar un golpe de timón en algún área, a partir de ese diagnóstico, definir las acciones a tomar. Bien, Eduardo, esperamos unos días, esperamos que ocupes tu cargo, que puedas hacer justamente toda esta evaluación de la cual estamos hablando, y te volvemos a convocar para, a partir de ahí, poder saber de cerca cuáles son las acciones a desarrollar desde el comienzo de tu gestión al frente del INAO Maldonado. Te deseamos lo mejor en este nuevo desafío. Muchísimas gracias, Jorge. Sí, encantado de estar en contacto contigo, con la audiencia. Siempre fuera de micrófono le digo a Karina muchas veces, a Karina Olivera, que ustedes son casi compañeros de trabajo de tantos años en la gestión, y ustedes siempre acompañando el accionar hasta ahora de mi persona en el Mides, y doy por descontado que también nos van a acompañar en la gestión acá en INAO. Así que les agradezco el contacto y, bueno, les deseo una gran jornada. Un buen día para ustedes. Gracias, Eduardo. Hasta pronto. Hasta pronto. La conversación era con Eduardo Rodas, el nuevo responsable de INAO Maldonado. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.